siempre, siempre, siempre tú. Siempre, siempre, insistentemente. En la mente, insistente tú. En mi mente, persistentemente. Y lo quiera o no, yo siempre tengo ganas de ti. Oh, oh. Para